¡Ay, qué hartica estoy! ¡Qué hartica estoy! ¡Qué hartica me tienes! Bueno. Metidos en un jueves que tiene un numerito el 6 de abril del año 2006 a las 4 y 6 de la mañana, de la madrugada, a las 3 y 6 en Canarias. ¿Cómo han estado? ¡Ay, está divina! ¡Y qué bien estamos nosotros! ¡Qué bien te veo, Además, yo te veo a ti mejor. Hoy de verdad, el friki me tiene una semana me llevada. Oye, ¿y ahora qué van a hacer con todos los trofeos de caza, los cuadros de Miró, muy los fácil. 14 vehículos de lujo de 175 obras de arte, 19 ordenadores, 24 armas largas, rifles, escopetas, cajas de joyas, un tigre enjaulado? ¿Qué van a hacer con todo lo que tenía este hombre? A la tómbola el cubo. ¡Tómbola el cubo! ¡Reparte boletos, secretario! En la primera fila el señor Roca invita. Reparte, qué maravilla esto. Grande, esto de la trama malaya. Esto a mí me gusta muchísimo. Hay que ver. Oye, lo de disolución es que se acaba. ¿No te acuerdas el otro día que tuvimos en la publicidad aquí del disolvente Rocax? Ah, no, porque el Senado ya aprueba por una unanimidad que, o sea, todo el mundo está de acuerdo en disolver el Ayuntamiento de Marbella. Nada, pues me parece a mí que a partir del viernes, el hombre del algodón no engaña. Va a tener tiempo a darse una vueltecita para ver qué tal ha funcionado el disolvente o qué tal está funcionando el disolvente. Estamos pegados a la actualidad, pegaditos a la actualidad. Hoy tenemos un programa grande. Que está pero adherido a la actualidad, pero que nos pasamos, pero eso sí, primero, antes de nada, vamos a presentar al verdadero protagonista de toda esta batalla, que es el que lleva un poquito lo que se llama el sonido, que esto llegue buenamente, como la película Contact, aparezca en tu transistor, nos colemos en tu cama, nos metamos debajo de tus picardías, le hagamos cosquillas a tu marido para que pare de roncar, le demos con el codo, y eso lo hace alguien muy particular, ese gran comedor de cocochas con los dedos, el gran Latin Lover, Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patiño? ¿Quieres ser como María Patiño? Aún me pregunto si el que ha hecho, bueno, esta criaturita de Dios, tampoco tiene la culpa, pero el que ha conseguido esta sintonía, que creo que es el friki del programa, sigue estando en búsqueda y captura. Definitivamente, la madre que lo trajo. Señoras, señores, se tira en plancha sobre la mesa del micro de Onda Cero. Espera la radio a puerta gallola. De rodillas, viene a trabajar. De rodillas, como penitente. Sí, sí, porque él es uno de los nazarenos de la enorme, grandiosa y gloriosa hermandad del madrugón. Él es Sergio Fernández, el monaguillo. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Bienvenidos a este espectáculo multimedia del Circo No Sonoras. Estaremos aquí hasta las 6 en punto de la madrugada. Bueno, hoy tenemos un espectáculo que podemos denominar con auténtica desvergüenza hecha radio. Pero sí, yo siempre en la compañía de él. Él estuvo peleando con Bruce Lee, hacía unas catas divinas porque tenía cinturón verde tirando a amarillo. Estuvo desaparecido en combate 1 y desaparecido en combate 2. Pero sabemos que no acabó vendiendo el Teletienda. Amigos, no os puedo presentar a Chuck Norris. Os presento a José Luis Salas. ¡Dame rock and roll! ¡Dame rock and roll! Venga arriba. Estamos aquí para los que curran. Estamos aquí para los que tienen un insomnio, que es el portaaviones Nimitz en la solapa. De verdad. Mira, disfruta. Mira lo que dicen. El 20% de los españoles consideran normal el consumo de drogas, o consideran normal, pues, probarlas. Dicen que la FAT alerta sobre una gran revolución en la juventud que ha colocado nuestro país a la cabeza de la Unión Europea en el uso de la cocaína y el cannabis, y que un 20% de los españoles defienda el, ya no es el consumo, sino probarlo. Amigo. Yo creo que no está nada... Eso no es muy aceptable, ¿eh? Bueno, lo único que sí podemos decir simplemente es... Igual que la almóndiga que ha traído mi madre. Hay que contarlo. Tengo que decir una cosa. Lo que le gusta es Friki Monforte. Lo que le gusta a la gente... ¡Revolcarse en el verde! La Sky superó en 2005 su récord de ingreso. ¡Ha llegado el barco pirata de los Chris de Famóvil! Esta es buena. Un equipo del CSIC, que no del CSI de Grinson, pero creo que estaba el primo hermano de Grinson, ha descubierto en Luxor, en Egipto, un ajuar. ¿Un ajuar? Eso precioso. Un ajuar funerario. De hace más de 3.400 años. Un juego de toalla. Su manoplita. Su manopla. Su toallita vermide. Eso, te pone, no, sábanas bajeras. Yo pregunto, ¿cómo coño puede estar un sostén de hace 3.400 años? Dios mío. Acartonado. Esa sábana como el de Marujita. Acartonado. Ah, coño, pero si están sus iniciales. Que era un juego de sábanas bajeras. Claro. Y de Ferpa, eso tiene que llevar siempre las iniciales. Además su juego de cubertería del BBVA, todo ahí en el ajuar. ¿De qué año era el ajuar? De hace 3.400 años. Es una alegría. Bueno, ya está funcionando nuestros canalillos de comunicación con el programa 11 horas espacio al 5151, no sonora salga arroba andacero.es y el 91-426-2599. Venga, porque hoy hay que animarse, hoy tenemos festival de trailers. Vamos a jugar porque además hay en juego unos cuantos CDs con las canciones más puercas del programa, que para nosotros son las más divinas. Vamos a jugar todos, ¿eh? Hay preparados algunos teles, pero hoy también queremos que insistir en lo que ya preguntábamos ayer. ¿Por qué te manifestarías en la calle? ¿Por qué razón saldrías a la calle a manifestarte, a liarla? Queremos que sigas votando por tus canciones puercas, las canciones perrunas del programa No Sonoras de Onda Cero. Vota. ¿Sabes que tenemos Opa hoy ya en el número uno? Ha desbancado Espinete. Otra vez. Ha desbancado Espinete, Opa. Muchos de los oyentes ya se lo propusieron y lo han conseguido en el 11 horas espacio 5151. Bueno, pues entre toda la gente que nos ha estado llamando. Mañana, ¿no? Mañana vamos a decir quiénes son los que se llevan los CDs. Entre toda la gente que nos ha estado llamando con... mandando correos electrónicos, el SMS, bueno, pues entre todos ellos. Y hoy y mañana, vamos a decir quiénes son los que se llevan, pues un puñadito de CDs. Sí, vamos a regalar unos poquitos. Un poquito. Después nos dice que somos roñosos ratones. Hombre, nosotros ya no nos metemos en lo que es el conducto de envío. Si en mitad del camino se pierde, ahí no, ya pero no después estamos. Dice que no nos enrollamos, que no. Joder, mañana vamos a dar unos cuantos. Bueno, vamos a empezar a jugar ya. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a empezar a jugar. Oye, pues ¿puedo decir una cosita? Venga. No, porque mira, ¿sabes lo que pasa con esto de internet? Que muchas veces te lleva sorpresa. Y sorpresa no hemos llevado. ¿Sabes por qué? Hemos encontrado... ¿Sabes que estuvimos este fin de semana actuando en Montilla, en Córdoba? En una discoteca, en la discoteca Jarata, sí. 400, bueno, más de 400 personas, estaban todas las butacas. Pero aparte estaba todo el mundo allí de pie, más de 400 personas. Y lo que te encuentras por internet, de pronto, pues me llega de que el internet está, pues, por ahí navegando un vídeo de esa actuación. Es un extracto de la actuación del monólogo. Son cinco minutitos de uno de los monólogos del Monaguillo en directo, de aquella noche del pasado viernes en Montilla, en Córdoba, en el complejo Garata, donde estuvimos con Arturo González Campos y con Sergio Olaya. La gente se lo pasó en grande. Pues mira, ahora voy a decir una cosa. Todo el mundo que quiera ver ese vídeo está en www.elmonaguillo.com. Ahí ya lo tienen en la página principal. Ahí lo pueden pinchar y puede ver 5 minutitos de esa actuación. Una actuación de una hora. Bueno, ahí 5 minutitos que podéis disfrutar gracias a nuestro webmaster Chochi, que siempre se encarga de tenernos al día en todos los aspectos. ¿Cómo es? Y bueno, ahí lo tenéis. Ya que está en internet, porque lo disfruten los oyentes del programa. Disfrutar. Si es que de lo que se trata es de hacer una radio que disfrute, que tenga comunicación interactiva con internet, con el teléfono, con el correo electrónico. Y hasta cuando Monaguillo sale por cuenta propia o salimos los del programa con más compañeros y amigos, pues liarla, ¿no? Que de eso se trata. Pero a esta hora, a las 3:15 en Canarias. Primer tráiler que es muy fácil. ¿Qué película? Dentro de la sesión Golfa hoy tenemos el festival de tráilers. es muy fácil. ¿Qué película es esta? ¿Quiénes son? ¿Esos? Los profesores de baile. Aquel verano resultó ser el verano de su vida. Ni siquiera conozco el merengue. Él la enseñó a bailar. Yo no tengo ni idea, ¿eh? ¡Para la cinta! ¡Para la cinta! Es que es tan fácil. ¡Es fácil! Es que es muy fácil. Pero es para ti, que la sabe. A mí no me, bueno, venga, me la quieres otra, decir. Otra oportunidad. Vamos a ver, otra película. A ver, ¿esta otra cuál es? Ojo que va en inglés, ¿eh? Ojito que esta película va en inglés. O sea, encima, si la de español, esta que se pone el tío cachondo, fácil, no la he entendido. Muy fácil. Ahora me la pones en inglés. Venga, no, esta es otra película. ¿Yo vamos qué a poner... te ha hecho? Yo nada. ¿Yo qué te ha hecho? Nah. Bueno. No has compartido todavía las albóndigas de con Tomás. Me ha traído un bote de albóndigas de cristal, pero un bote de que me ha hecho una mi madre las albóndigas porque sabe que ya, dice, ¿sabe cómo me come? Caseras, Le he traído un bote que hay albóndigas para la Kelly Family entera, para que repita. Escúchame, la Kelly Family dice, vaya, yo los quiero más, pero es una cosa brutal. A ver, ponme ese trailer, churrita. Otra, estaba en inglés. He came to America with nothing but a dream. You can't be Chaplin. Dice, él vino a América únicamente con un sueño. You might be Chaplin after all. He told him to get changed, remember? What's he putting on, a suit of armor? Onto the stage, right now! Chaplin! What do I do? También es muy fácil, ¿eh? No, yo mira la anterior. No, esta es muy fácil también. La anterior. Y no, que es fácil, tío. Me la han soplado ya. Oye, fácil, en el SMS ya han adivinado la primera. La primera ya la han adivinado. En el 11 horas espacio 5151. En el correo electrónico también la han adivinado. En no sonora salga arroba onda 0.es. Y el teléfono 91-426-2599. Bueno, a las 4:17, 3:17 ya han adivinado la primera película, pero no vamos a decir todavía cuál es. Queremos que sigáis jugando. Van a venir más, muchas más. Van a venir bastante, una jarta. Os vais a jartar literalmente. Vamos a hacer otra cosa. Ponla otra vez, la primera película. La primera. Porque es muy fácil, pero creo que todavía no os habéis enterado muy bien de qué película se trata. ¿Quiénes son? Esos, los profesores de baile. Aquel verano resultó ser el verano de su vida. Ni siquiera conozco el merengue. Él la enseñó a bailar. No sé quién es, pero no quiero volver a verte con él nunca más. No te imagino contándole a tu padre que yo soy tu novio. Con mi padre es muy difícil, pero se lo diré. No te creo, baby. Ella le descubrió su nueva personalidad. Más vale que la dejes. Sé lo que me hago, Penny. Me da miedo todo. Me da miedo especialmente salir de este cuarto y no volver a sentir en toda mi vida lo que siento a tu lado. Lo que aprendí en el mundo del otro es... ¡Lo que siento a tu lado! Oh, es muy fácil. Además, por la música lo podéis sacar. Si es que está tirado. Sinceramente, está tirado. Festival de trailers en No Son Con Estén de Cero. Estamos muy juguetones. Si nos escuchas en la cama, pues aprovecha y ya tienes doble juego, ¿no? Un jeopardy. Un double jeopardy. No Son Con Estén de Cero, ya sabéis. Esa película tan fácil, el trailer en castellano. Qué película, qué bonita. Es favorita de mucha gente esa película. Pero ahora mismo la actualidad es la que requiere toda nuestra atención en el tiempo de No Son Onda Cero. A las 4:19 de la mañana, 3:19 en Canarias. Vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad, señoras y señores. Lo hemos podido comprobar desde el pasado lunes que salía a la venta la famosa conocida revista del grupo Z Interview. En portada, Bárbara Rey, 52 años, 52 tacos, y Bárbara Rey aparece luciendo sus encantos. ¿De qué manera, de qué forma ha sido retratada? Porque es que llama la atención poderosamente que a la edad que tiene, luzca también esta señora, ¿no? Quien tuvo, retuvo, ¿no? No vamos a hablar con Bárbara Rey, ¿no? No, porque no tenemos dinero suficiente, pero sí vamos a hablar con el autor de la foto y sobre todo el experto en informática del Photoshop. Hola, buenas madrugadas, gracias por atendernos lo primero a esta hora. Hola, buenas madrugadas. Aurelio, ¿no? Aurelio Carlos, me llamo. Aurelio Carlos, ¿cómo fue la sesión? ¿Cómo fue la sesión? Bueno, muy complicado porque, bueno, a mí me llegó esta señora. Ajá. Y cuando llegó, digo, bueno, ¿cuándo viene ya tu hija? Y me dice, no, soy yo. Y entonces, bueno, lo complicado ha sido pues sacarle el concepto, ¿no? Sacar el concepto... ¿Cómo sacar el concepto? O sea, vamos a ver, sacar el concepto, lo que queríamos demostrar, ¿no? Que era como una juventud eterna, ¿no? Ajá. Entonces yo le voy a decir una cosa, yo he pedido la excedencia. Pero bueno... Estoy de baja. ¿De baja? Sí, porque bueno, yo he estado con Photoshop, le he pasado unos cuantos filtros. La foto que ustedes han visto tiene un trabajo de detrás. ¿Sí? Cada estría, ajá, uno a uno, y yo he ganado unas, se pueden decir, 6 o 7 dioptrías y 3 o 4 cataratas. Una de ellas es de caerse. Aurelio Carlos, ¿se puede decir? ¿Se podría Aurelio decir, Carlos. Aurelio Carlos, ¿se puede decir entonces que la teta no es teta? Sí, vamos a ver, lo que más trabajo, bueno, vamos a ver, es que está todo como pasado por filtrillo. Lo que más trabajo me ha costado ha sido poner la cabeza en el cuerpo de una cuña mía. ¿De qué? Es, no, o sea, que el cuerpo que sale no es el de Bárbara Rey. Bueno, podría ser si fuese. Si aquí no estamos conjugando verbos, vamos a ver. Pudiera ser, hubiera sido, si fuese, ¿no? ¿A que se parece? Bueno, ¿a nosotros nos ha llamado poder...? Es que lo del cuello, lo importante aquí, señor, lo importante es darle colorcillo marrón donde engancha la cabeza con el cuerpo, sí, que es el cuello. Ahí darle colorcillo marrón para que no se note la tendencia a cambio. Ya, pero entonces nos está usted diciendo que ese cuerpo no es el de Bárbara Rey. Sí, pero ya os lo digo hoy, que es jueves. Ya se la había comprado desde el lunes. Ya. Pero vaya que yo me he dado de baja y voy a pedir la excedencia. ¿Pero tan duro ha sido el trabajo delante del ordenador para filtrar toda esa foto? Bueno, yo es que quise dejarla con ella y le estuve metiendo filtro, le estuve haciendo con el Photoshop de esto que hace chico y por el grande. Es que tenía aquí lo que se llaman los cachetes, ¿sabe usted, no? Detrás, y tenía mejilla. ¿Ah, sí? Sí, eso la tuve que borrar con una Milán. Pues yo que le iba a preguntar a usted, ya que la tuvo tan cerca, si, hombre, y con todo el cariño hacia Bárbara Rey, una gran actriz... Y además, año una banda loro. Pero todavía está polluda, ¿no? Pues... ¿No? Pues... Pisa. Bueno, yo es que, ¿me entiende? Ya. Yo que la semana anterior estaba la Sonia Monroy, ¿me entiende? Sí. Pues ahora aquí me aparece la novia de Drácula... 4 y imagínese el cambio, ¿no? Tenemos una información... La hermana de lo que di Family. Aurelio Carlos, Aurelio Carlos. El fotógrafo que ha hecho los retratos de Bárbara Rey para la portada y el posterior reportaje, sí, el que se ve en el interior de la revista Interview. Que ha perdido la vista. ¿Es cierto que tuvieron que mandar a Microsoft, a Bill Gates, llamar al propio Bill Gates, utilizando los resortes... No, porque no... ...para que hicieran un programa de Photoshop? Lo que pasa es que les llamamos para que nos mandaran la última actualización, sí, ¿sabes? Del Photoshop, realidad virtual, se llama la última autorización de esta para poder esto progresarlo, sí, un poco. Entonces... Tenía también de esto, como lo que es de la uña, entonces, ¿sabes? Un ¿cómo es? ¿Un uñero? Un que estamos sobrecogidos, sinceramente, ¿no? O sea, es que está usted tirando un mito. ¿Tenía un miedo? Está usted tirando un mito, sinceramente. ¡Uno feo! Y usted, una pregunta más. Sí, dígame. Una pregunta más. Entonces, si teta no es teta... ¿Culo no llama culo tampoco? Pero el uñero se lo guarda, o sea, el uñero lo respeta. Ese sí era de ella, ¿no? Es de ella. Era de ella. Uno, ¿cómo se llama esto del frío? ¿Cómo frío? De cuando tiene de frío los dedos y los pies. Eso es, eso que se congela, ¿no? Ah, bueno, eso son los abañeros. Se lo hemos respetado también. se lo hemos respetado también, ¿sí? O sea, desmitificando por completo el reportaje de interview. Pero tenía un gruñero, pero también tenía sabañones. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué hicieron el reportaje? ¿El intemperio? Y Ardeo. Sí. Ardeo este, el uno. El uno, sí. El uno amarillo del tabaco. También se lo hemos dejado respetado. Bueno, ¿y qué es, qué más es de Bárbara Rey o qué no es? Todo, ¿no? Lo demás casi todo no es. La cara sí, en la cara también le hemos dado un poquito de masilla. Bueno, una última pregunta. Dígame, Aurelio Carlos. Aurelio Carlos, el autor del reportaje de la revista Interview de Bárbara Rey, de las fotos. Pero preferiría quedar en el amoníaco, ¿eh? Sí, va a ser difícil ya porque estamos en directo, pero bueno. Sí. Yo, la pregunta no... es sobre la compañera maquilladora que estuvo con usted. ¿Es cierto que se ha quitado la vida? Se tiró por el balcón después de terminar. No, y se no, que no, lo puede ser, no puede ser. No puede ser. ¿Quiere que le haga un adelanto de la siguiente portada? Sí, es tan amable. Bueno, Marujita Díaz, la semana que viene, sí, se han traído a 15 del extranjero, expertos en informática. 15 vienen, ¿sabes? Y traen Spectrum 48K. Y después viene también Sarita, María Antonia Iglesias, que está para el verano para dar pelotazo, y a Rosa María Mateo para septiembre más o menos, ¿sabes? Para dar el golpe ya de efecto. Es lo que le quiero yo usted contar. Y a todas ellas le va a respetar el uñero. El uñero se lo respetamos siempre. María Antonia Iglesias tiene que ser una cosita... Bueno. Bueno, pues Aurelio... Te van a dejar todo de revista, toca. Por un lado, gracias por la exclusiva, pero lo lamento porque yo, Bárbara Rey, a mí... ¿Te gusta más sin uñero? A mí me gusta Bárbara Rey, sí, lo tengo que reconocer. Todo, y no todo. Me gusta que haya usted roto y tirado por los suelos a un mito, de verdad. Diga usted que sí. Gracias por atendernos incluso a esta hora. Venga, estamos en negociaciones con la de Aquí no hay quien viva, con la vieja que fuma. Fantástica, venga, por cierto. Venga, Maribí, a ver si quiere. Venga, gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, pues gracias, la calidad... La calidad del No Son Horas, los servicios desinformativos del No Son Horas, ya sabéis, la portada del interview no tiene nada que ver con la realidad. Z no es Z. Lo ha dicho el fotógrafo. Lo único que respetaron fueron los abañones de los pies y un uñero. ¡Guau, qué fuerte! El uñero, ¿eh? El uñero, nada más. ¡Qué fuerte! Bueno, 4:28 de la madrugada, 3:28 en Canarias. No son horas Onda Cero, tenemos que... ¡Ay, lo que tenemos! Reponernos. Lo que tenemos preparado para hoy, bueno, es una locura, ¿eh? Bueno, tenemos a JF León con las barbaridades del rock and roll y otras hierbas. Viene Yuli Tomasoro con todo el artista internacional. No podemos olvidar también que va a haber cine de esquí. Por cierto, tenemos de asuntos propios a Matías y a Chiquito durante 2 días. ¿Ah, sí? Sí, nos han pedido asuntos propios. No, pero volverán la madrugada del domingo, el lunes vuelven, ¿eh? Pero hombre, eso que me llevo. Y tampoco podemos... Ojo, que Matías Prats está en Antena 3 Televisión toda la noche. Que no le va a pasar como el telediario, por lo menos. Oye, dicen por aquí que Zapatero estudia extender la paga de 100 euros a todas las madres, sean o no trabajadoras. ¿Sabes que esa ya había una paga, 100 euros mensuales, que reciben las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años? Pero ahora también aquellas que no trabajen también, dice Zapatero, que está estudiando extender también esa bien. Paga. Estaría bien, ¿no? Eso estaría bien, estaría muy, muy bien. Hombre, hay que decir también lo bueno y hay que decir también... Lo bueno y lo malo. Ya que todos los días decimos lo malo de este hombre. Ay, qué mancha trabajo, Messi. Oye, ha tenido gran éxito de crítica y público. El primer tráiler yo creo que lo ha adivinado mucha gente. Pero el segundo más dificilito. Pero el segundo no entra a ver, nadie. El segundo. A ver, ¿qué película es esta? Se oye una manivela. He came to America with nothing but a dream. Oh, you can't be Chaplin. Ah. Ya han dicho el título, ¿eh? Ya lo han dicho el título. Estamos viendo el tráiler original de la película Norte. Bueno, es una coproducción británica y norteamericana con más dinero de cine europeo y con un reparto coral que se dice de grandes actores y grandes actrices. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ver si tenemos algún oyente que Venga. Sepa qué película nos estamos refiriendo. Bueno, nos llama, ya sabéis, tenéis el SMS 11 horas espacio 5151. El no sonora salga @onda0.es pero al 91-426-2599 nos ha llamado Javi de Ciudad Real. Javi, nos alegramos de ir tu persona. Más me alegro yo, monaguillo. Buenas noches. Buenas noches. Javi, te atreves con... La primera es muy fácil. La primera puede ser Dirty Dancing. ¡Es correcto, Dirty Dancing, claro! Javi, de verdad, una alegría de lleno, ¿eh? Una alegría de lleno como Rosendo, vamos. Oye, igual. ¿Tú te sigues tocando cuando ves a Jennifer Grey o a Patrick Swayze? ¿Con quién te tocas más? ¿Qué te gustaba más, Patrick Swayze o ella? Patrick Swayze nada, ¿eh? ¿No? Patrick Swayze a mí ya no. Pero hubo un tiempo que salía te muy en Ghost salía muy tiposito, en Ghost. En los 90 arrasó ese hombre, pero Estaba ya haciendo un jarroncito precioso de barro, estupendo. Y él llegaba por detrás y le decía... De la Rambla, de la Rambla. Le decía, te voy a encalomar. Así, y le empezaba a meter las manos y llegaba We Will World Warwick. ¿Sabes quién es, no? Whoopi Goldberg. ¿Qué hace de bruja? De medium. De medium, sí, sí. ¿Cómo de medium? De medium, de espiritista. Ya está, yo sabía que ¿qué te pasa? Un momentito, orégano muy bueno. Ahí hay un encalomamiento, ¿no? Oye, Javi, tú que tienes estudios solamente primarios, tú sí que tuvieras que elegir un momento orégano de eso que tú recuerdes del cine, que te haya llevado al onanismo, o sea, que te haya llevado a pedirle a tus padres al favor de traerme para Reyes un pestillo. Ese momento que te haya hecho encerrarte, ese momento del cine, ¿cuál sería? Javi, tú que eres un poquito de darle al Franco Carrasco. Un poquito. No, yo soy muy clásico de cuando Harry encontró a Sally, ese momento de Meg Ryan. La escena, por cierto... Pero ahí no hay ni una teta, Javi. Pero es que ahí da la creatividad, que es mejor. Ahí. Tú eres de Patrick Swayze, me estoy dando Javi, tú prefieres siempre un cuerpo con algo cubierto, un pequeño encaje, un satén, antes que desnudo completamente, ¿no? Tú eres de Patrick Swayze. No soy de Patrick Swayze, monaguillo, no soy de Patrick Swayze. Tú eres de Patrick Swayze, reconócelo, no pasa nada. Tú eres de Patrick Swayze. No, yo canto por la noche de Mariquita, pero por la noche es la intimidad. Ah, el Mariquita, pero mariquita, la intimidad. Mariquita. Ah, pero la intimidad. Te hacemos la versión flamenca si quieres, ¿eh? Te hacemos la versión flamenca. No te preocupes tú por eso. Te vamos a preguntar ya lo último, que tenemos muchísimas ganas de colgarte, Javi, de verdad. ¿Por qué te manifestaría tú en la calle? ¿A favor de qué y en contra de qué? Pues a favor de que Schwarzenegger no vuelva a ser Junior. ¡Ole! Porque eso es lo peor que he visto en mi vida. Qué mala la película. ¿Y en contra de qué? No, yo en contra de nada, yo soy muy pacífico, yo voy a favor de todo. Bueno, pues nada, Javi, tú te lo quedas. Oye, ¿a quién te gustaría ver en la portada de Interview? Ah, buena pregunta para todos también. Menos a Bárbara Rey, al que tú quieras. Y a Patrick Swayze tampoco. Bueno, lanzamos esa pregunta, a ver quién te gustaría ver en la portada de Interview. Gracias, Javi. Javi, gracias. Venga, buenas noches. Venga, hasta luego, buenas madrugadas. Sigue así. En el correo electrónico también dice por aquí, hola, trío de monstruos. Necesito más canciones en el almacén de la web. Eso se refiere a www.elmonaguillo.com. Necesito como el comerla de Spinete, Hazme el amor, Pajarito 75, Gavilán Pollero. Hay tantas. Muchas gracias, Manolo. Lo dice Manolo, que no para de mandar correos electrónicos pidiendo que se amplíe el almacén con las coplas. Pues poco a poco, eso tiene su trabajo. Eso está ahí mi webmaster, nuestro webmaster Chochi ahí, ampliando y colgando cancioncitas. ¿Sabéis que estas canciones que suenan en el programa están entre www.elmonaguillo.com? Aparte de un vídeo de la última actuación en Montilla, en Córdoba, 5 minutitos de vídeo. Piratilla. Del Monaguillo, un vídeo súper pirata que han colgado en internet. Tengo que contarlo. No, porque, vamos a ver, si está colgado en internet, pues ya que está colgado, que lo aproveche la audiencia, ¿no? O sea, Sergio Fernández del Monaguillo no se ha enterado hasta esta noche que en internet había un vídeo que habían colgado de su última actuación, un pequeño extracto. Y que además ya se lo habían descargado como 60 y tantas personas, de verdad, alucinante. Ahí está, www.elmonaguillo.com. Dice, yo haría una manifa por la conversión del agua en vino, por la erradicación del bollicao y por la imposición del bocata de panceta en las aulas, firma totalmente en Monterdeño. Totalmente, dice Paco, un saludo de Paco el Pollero y un regalito en forma de cantito que he encontrado por ahí, otro día me enrollo más. Saludos, que seguís así de cojonuts. Un abrazo sin lengua, Marisoplas. Mira, bueno, pues Paco, que te sale, gracias. Dice por aquí, sin yo voto por Animales que se quedan solos. Julio de Ferrol. Está subiendo mucho Animales que se quedan solos, ¿eh? Dice, la peli es Dirty Dancing, voto por Opa, Juan Carlos. Dice otro, Dirty Dancing, por cierto, la canción de Opa la ponen en Cielo Abierto de la COPE. Os adoro, un vecino Lur, la niña. Bueno, no solamente ahí, el otro día cuando ya llevamos nosotros presentando el disco de Koala como 3 semanas, en la emisora de enfrente, que no es la COPE, también lo presentaba en el disco. Y 10 minutos más tarde que nosotros. Está bien, ¿eh? Eso es creatividad. Eso es creatividad. Dice por aquí, hoy me he levantado con ganas de trabajar, voy a acostarme a ver si se me pasa. La película de Dirty Dancing. También votan alcohol, dice Monaguillo, pasaron la receta de las albóndigas. Un saludo, Caronte. Hombre, la receta tendría que preguntárselo a mi madre, que hace las mejores albóndigas del mundo y parte de Illinois. Estimado Monaguillo y demás presentes, esto es el Friki Monforte, y aquí el que te habla, Salas. Tengo un problema. Una madre que no tiene memoria a corto plazo, se llama Rosa, os escucha todos los días y se ríe con una canción que canta una tía y habla de tetas. Esa que al Monaguillo cada día le gusta más, y también a mí, ¿eh? Quiere que la escuche en la red, pero como no sabe el nombre de la canción ni quién la canta, es imposible. ¿Me podríais decir dónde puedo descargarla? Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hacer un regalo para Elena y para su mamá, porque la canción del oyente hoy vamos a respetar todo lo que se pueda al grupo All the Black. Todo lo negro. Todo lo negro, haciendo la canción Desmontable. O sea que en la siguiente hora del programa sonará la canción del oyente, la canción íntegra. O sea que no engorda. Dice que lamentablemente está durmiendo a la hora del programa y no se escucha por internet, y se lo dice su madre, que sí que nos está oyendo. Pues un saludo a Elena en todo caso, y a la mamá de Elena también. 4:36 de la mañana, 3:36 en Canarias, este jueves 6 de abril del año 2006, en riguroso directo a Puerta Gallola, aquí recibiendo el personal. Estoy aquí alucinado. Dale, con la foto. Ya no la han quitado, ya han quitado una foto. De la portada del país, de Ratzinger. Sí, de Ratzinger. Que parece el Gremlin malo. Que parece, oye, con todo el cariño, respeto, con todo el respeto. Tiene, pero es que le saca una foto con los pelos tiesos. Y una expresión que es entre Yoda y el emperador maligno de la Guerra de las Galaxias, sí. ¿No? De verdad, qué foto, ¿eh? Qué foto, Dios. Dice por aquí el trailer que habéis puesto al principio. Es Alibaba y los 40 ladrones rodada en Marbella. No. Me gano el CD, dice. No. Hoy, por cierto, hay que saludar a la gente del Barcelona, que sí, que también 2-0 le ganó al Benfica. Los sentimos para aquellos que estaban hoy con el Benfica, que había un puñado, también lo sé. Estamos también con los que del Barcelona, que los mira, vamos, que han ganado por fin. Vamos a decir, mucha gente que ha adivinado la película, por ejemplo, David Barriendo Madrid, la de Dirty Dancing, nos referimos a Alex de Arganda, que vota también para Opa. Dice Tanque, la peli de Dirty Dancing, tengo ya el CD, mañana viernes, vamos a regalar aquí entre todos los que habéis participado toda la semana. Dicen por aquí, Opa la mejor, yo me manifestaría contra los políticos. Dirty Dancing, Nando de Donosti, también Musashi. También, bueno, muchísima más gente. Mi voto es para coche de choque. Me arrepiento y me parece... No, dice, tengo 24 años, he probado la cocaína, me arrepiento y me parece una estupidez el consumo. Pues muy bien, esto... Cojonudo. Venía a colación de la noticia que dábamos, el 20% de los españoles considera normal el consumo de drogas. Hay que ver lo que le gusta al verde. Vámonos pirando al mundo exterior. Marco Antonio, nos alegramos de tu persona. Buenas madrugadas. ¿Qué pasa? Buenas noches, chulitas. ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchándoos. ¿Dónde? ¿Dónde? Dame el punto del GPS, anda. Desde Burgos. ¡Oh! Burgos. La Rebequita. Igual me quedo sin batería, ¿eh? Si me callas, que me quedo sin batería. Menos batería que el disco de Triana Pura. El segundo trailer, ¿sabes qué película es o no? ¿La segunda? Sí. ¿Chaplin puede ser? ¡Es Chaplin! ¡Es Chaplin! La película de Richard Attenborough con Robert Downey Jr. Mira, sí, señor. Vaya peliculón. Te voy a decir una cosa, Marco Antonio, que tiene nombre románico. La única persona que lo había adivinado en el SMS se llama Laura, está en Málaga y dice, Chaplin, hoy había gritado eso de estoy más harta y no quiero seguir soportándolo, pero gracias a vosotros el día acabará bien, no dice Laura. O sea que, oye, Laura y tú sois los únicos que habéis dado cierto, con cierto. La clave de Chaplin. Pues, palante. Es que lo dice en el anuncio. Es que lo dices, hemos puesto el trailer original. Oye, Marco Antonio, cambiando de tema, ¿a quién te gustaría ver en la portada del interview? Joder, pues a Jennifer López o a la Salma Hayek. ¿Eh? A Jennifer López, vale. Salma Hayek. Sergio Monforte no te... ¿No te pone? ¿Perdón? ¿El monaguillo Sergio Monforte no te pone? Pues vaya, al Monforte no le he visto, pero el monaguillo no es mi tipo, tío. Pues ah, bueno, vale. No, yo tengo también mis días, tengo unos días malotes. Oye, en www.elmonaguillo.com. Ya te he visto. Bueno. Pues a ver si cuelgo. Oye, hemos colgado también fotos... Hoy de la actuación de la primera comunión. Ah, la primera comunión. En el monaguillo.com. O sea, la podéis por pasar. Cierto, Monaguillo. Sí. ¿El koala es amigo tuyo o hermano o algo? El koala se parece a mí. Porque habla le escuché en Radio 1 y habla como tú, macho, igual. Es que es paisano mío, es paisano, es de Málaga. De Málaga. Y yo lo conozco, bueno, tenía en tu grupo, se llamaba Los Ducatis, y ahora es como el koala en solitario, entonces tiene una banda Los Ducatis. Pues, dime. El disco está muy bueno, muy bueno, muy bien. El disco entero, no solo la canción de Copao y Cinco Reales. El disco entero. Muy bueno, muy bien. Yo soy capador también. Buenísimo, buenísimo. Venga, un abrazo. Oye, bueno, un recuerdo a la Cerol y a la Texana de Burgos, ¿eh? ¿Cómo? Un recuerdo a la Cerol y a la Texana de Burgos. Ah, fantástico. Un saludo. Y a mi mujer, a Arancha, que nos está escuchando. Venga, un saludo, Arancha, un beso. Hace un rato que he hablado con ella. Venga, Marco Antonio, un abrazo. Venga. 19 minutos, Marco Antonio desde Burgos. 19 minutos para que sean las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Qué bueno esto. La versión de Aerosmith. Rock and roll. Que viene Juli, que viene Juli. Come together. Todos juntitos, todos juntitos. Juli Tomasoro. La información de la revista internacional, bonita, todos juntitos a ti. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Tenemos un montón de noticias y comenzamos con 50 Cent, este rapero que el año pasado debutó como actor en esa película autobiográfica Get Rich or Die Trying. Parece que quiere convertirse en el nuevo Will Smith. No solo empezó con esa película más o menos sobre su vida, sino que también ahora mismo está rodando un drama bélico titulado Home of the Brave, con Samuel L. Jackson, y además acaba de firmar para ser coprotagonista con Nicolas Cage en un drama sobre el boxeo que se va a llamar The Dance. Entonces Nicolas Cage va a ser de entrenador de boxeo, bueno, ex boxeador que se convierte en entrenador dentro de una prisión, Billy the Kid Roth, que ha pasado más de 40 años como voluntario en el sistema de prisiones de Luisiana, y el personaje de Speedy, que interpretaría 50 Cent, sería pues alguien a quien este entrenador piensa que podría ser un campeón potencial. El problema, que este Fidi está metido en la cárcel de por vida, así que ¿para qué vamos a entrenarlo, no? No lo sé, por dónde van a salir con estas cosas. Hablemos de macizas, la insistencia de Hollywood por llevar a la gran pantalla a las series de televisión. Pues Los Vigilantes de la Playa, del que llevamos hablando mucho tiempo, con Pamela Anderson y tal y que cual, bueno, pues Pamela no va a repetir en la gran pantalla en esta versión, sino lo va a ocupar su lugar Jessica Simpson, que aquella que hizo Dukes o Duques de Hazzard, una horrorosa película con un estrepitoso fracaso. Y nada, pues la cantante y además actriz va a volver a intentarlo en esta Baywatch. Todavía está por ver si el actor y cantante David Hasselhoff acepta interpretar el papel de Mitch Buchanan, que se me va. No sé en qué estaré pensando. A ver, se supone que Brad Pitt y George Clooney son grandes amigos, pero cuando se trata de business y de dinero, parece que últimamente hay problemas entre los dos. Parece ser que habían llegado a un acuerdo para construir un espectacular resort en Las Vegas, que podría ser una especie de rollo fiestero de los Rat Pack de antes, con ese punto Clooney and Company. Pero parece que Brad Pitt se ha echado atrás en el último minuto de este proyecto con Clooney, y no solo eso, sino que además ya ha llegado a un acuerdo para crear su propio resort, así hoteles, piscinas, casinos, todas estas cosas, en Palm Springs, en California. ¡Ay, qué malos que sois, que le dais la espalda a los amigos para montar hoteles multimillonarios sin contar con nosotros! A ver, ¿qué otras cosas? Sharon Stone, la acabamos de ver hace poquito en el cine con Instinto Básico 2, y aunque no ha tenido gran éxito en las taquillas, al menos en los Estados Unidos, pues ya se está hablando del Instinto Básico 3, aunque parezca mentira. Pero hay todo tipo de rumores. Primero se dice que ella, Sharon, aparecerá para esta tercera película, y otros dicen que solamente será la directora, aunque juzgando por todas las historias que han salido hablando de Instinto Básico 2, ella ya dirigió bastante de esa segunda parte. Otros rumores, sin demasiada sustancia, la estrella de Casanova, Sienna Miller, podría hacer el papel de Catherine Tremel para la tercera, y con Sharon Stone dirigiendo. Yo sé de mucha gente que pagaría de verdad por ver eso y que ocurra. Harrison Ford está entusiasmado con Indiana Jones 4 y nosotros esperando a que salga algo. De momento están casi ya a puntito de comenzar a rodar y a producir y a montar todo el tinglado y ha dicho que posiblemente se una al elenco de actores de esta cuarta parte de Indiana Jones, Sean Connery, que apareció en la tercera película interpretando el papel del padre de el arqueólogo. Así que vamos a ver si conseguimos que vuelva Sean también a Indiana Jones. Wonder Woman, se sigue hablando de quién va a interpretar el papel de la superheroína del cómic. Se añade ahora a la lista Kate Beckinsale, que aparecía en Buffy la cazavampiros, aparte de que también salía posiblemente Sarah Michelle Gellar como posible protagonista, Charisma Carpenter, Lindsay Lohan y otras muchas, y por el momento no sabemos quién va a ser la chica superdotada en poderes. Y rematamos con Samuel L. Jackson, que por fin ha confirmado que va a quedarse en la habitación 1408, basada en una historia corta de Stephen King. Es un thriller de terror con John Cusack haciendo de un escéptico que viaja por todo el país intentando resolver misterios paranormales, y Samuel L. Jackson interpretará al director de un hotel que tiene una habitación muy especial en la que ocurren todo tipo de cosas espantosas que Cusack tendrá que resolver. Guión escrito por los guionistas de Larry Flint, el caso Larry Flint. Bueno, chiquitines, hasta aquí Hollywood, luego vengo con María Metrología. Ahora. Venga, hasta luego, Juli. Es que de verdad, cómo viene. Me ha gustado mucho lo que nos has contado. Venga, hasta luego, un besito. Me ha gustado todo. Lo que nos ha contado de Harrison Ford, Indiana Jones. Aquí están los Ocean Core Scene. Oye, Héctor también nos lo había contestado Chaplin en el correo electrónico nosonorazaga@onda0.es, porque hoy estamos preguntándote cositas. Bueno, queremos que juegues con nosotros con los trailers. Festival de trailers en No Son Horas de Onda Cero. Pero también te preguntamos por qué te manifestarías en la calle, a favor de qué, en contra de qué. También que sigas votando tu canción favorita, la más puerca del programa. Y a quién te gustaría ver en la portada de Interview, porque hemos tenido al fotógrafo que le has hecho la foto a Bárbara Rey. Bueno, le he hecho la foto y le ha trucado todo el Photoshop, se lo ha trucado todo. Lo único que ha respetado es el uñero, nada más que trabajar el fotógrafo. Por aquí, me gustaría ver en la portada de Interview a Soraya, la cantante, o a la exmujer del exministro de Aznar, que no me acuerdo cómo se llamaba ella, que era rubia. También dice por aquí... Gema... No sé, esa es la que mira quién baila. La del baile, sí. No sé cómo se llama. Gema dice... Ruiz. Gemma, me gustaría ver a la Terremoto de Alcorcón en portada de Interview. Y me manifestaría por la imposición del orégano como asignatura obligatoria, dice Richard. Recetado por el seguro obligatorio. Bueno, oye, por cierto. Dice, me gustaría ver en Interview la cantante de All the Black. Yo no sé quién es la cantante de All the Black, pero que me envíen una foto o algo, porque a ver si también me gustaría verla. Y dice, Monaguillo, ¿te parece al del Simple Red? Ánimo, a Hunel. Ánimo, Monforte, oye, orgullo friki, David Barriendo Madrid. Oye, te voy a decir una cosa, le da un aire. Sergio Ferranz, a mí Hunel, le da un aire. Ese tío es un artillero de pronóstico, ¿eh? Si o sea, vale que ese algo. Tío es sí, campeón sí. del colchón. Sí, ahí tiene un entonces, repaso por Olivares. Ahora nos parecemos más. Bueno, venga, hay que seguir jugando. Más sonidos de película, más de festival de trailers. Otro para jugar... ¿Vosotros leéis el Playboy? 7 millones de personas la compran y nadie la lee. Amigos, Playboy se burla de vosotros. Nuestro derecho a decidir por nosotros mismos no se puede restringir. Para apoyar a las personas que creen que la pornografía debe ser ilegalizada. ¿Por qué he de ir yo a la cárcel para proteger su libertad? ¡Para la cinta! ¡Para la cinta! Trailer 1, película 1, película 2, otro para jugar más. Han ocultado el cadáver. El arma ha desaparecido. La identidad del asesino se mantiene en secreto. Solo dos hombres. Ni la voz me suena. Ahora. Uno es un experto ladrón. Hasta ahí podemos leer justo. Bueno, hasta cuando yo me iba enterando, no con más. Tío. Otra, venga, una tercera película. ¡Uy! ¡Jumanji! ¡No! ¡Oigo! ¡Uy! ¿El exorcista? ¡No! This is Universal's Extraordinary Motion Picture Version. Sí, yo tiene sueño, ¿eh? Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. Bueno, pues versión original para este tráiler de una película norteamericana. Cabillazo, pelotazo. Es lo único que podemos decir. Bueno. Hasta aquí, venga. Ya podéis seguir mandando SMS, correos electrónicos, el telefonillo, Sergio. 91-426-2599, el no sonora salga @ondacero.es y el SMS 11 horas espacio 5151. Y no olvidéis visitar www.elmonaguillo.com, que hoy estrenamos en la página principal. Tienen ustedes abajo una pantallita donde pueden ver un extracto de la actuación que estuvimos en Montilla, Córdoba, de monólogos, unos 5 minutitos podéis disfrutar, ya que estaban por internet rodando, porque pues mejor están que colocarlo en nuestra página y que la gente lo disfrute. Y no te olvides tampoco de las fotos de primera comunión, tanto del monaguillo como la mía, ¿eh? Eso está en el blog de impagable, la página. Impagable. Bueno, ya está aquí el Bigotes con el rock and roll. Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juanas Adicción. Esto me pone todo loco, ¿eh? Oh, ya ha venido. Uy. El bigote. James, ¿esos son los James Addiction? No, sí, ha dicho Juana Adicción. Juana Adicción. Sí, señor. Bueno, bigotes. JF León. Venga, barbaridades del rock and roll tras hierbas con el bigotes JF León. ¿Qué pasa? No penséis que vengo hoy demasiado bárbaro. Os cuento. Yo he estado unos días en Barcelona de retiro espiritual y fui a una exposición de fotos en un bar y de repente apagan las luces, ponen esta introducción que ha sonado, empiezan las luces de las fotos a parpadear y suena esta canción Stop a todo trapo. Oh, la fura del Baus era. Volví atrás en el tiempo 16 años. Tu vida pasó por delante tuya. Y me acordé que hace 16 años, sí, mi grupo favorito era Juana. Era James Addiction. ¿Sabes cómo suena? ¡Oh! Esta gente ha sido muy de Fojitos por la Tarde, ¿no? Sí. Muy de Domingo Sabio también. Sí, los Donu, de ahí no les sacaba. No, en serio, es una pena que esta gente que vendió millones de discos a finales de los 80, sobre todo en los 90, que ahora sean más conocidos los Rejos Chili Peppers que ellos, cuando eran de la misma escena de Los Ángeles, a la vez que Guns N' Roses y todos estos grupos. Y bueno, pues estos tuvieron en el momento bastante fama, pero luego desaparecieron, problemas con las drogas. Vamos a ver, ellos, tal y como dice el título de su grupo, eran adictos. Un poquito. ¿Eran a Jane? ¿A quién eran adictos? A la marihuana. Marihuana. Al borrico, al burro, a todo. O sea que se metían de todo. Es más, y por lo visto, pero Dios me libre, y porque estamos en horario madrugada, se ha sabido, porque hay fotos que también robaban botellas de lejía a los 37 en el supermercado de la esquina. Para beberla en el parque, la amorro, ligaban con amorro, lemon del Lidl. Ahí le daban. Bueno, cositas, cuéntanos cositas de Jane Addiction. Poquitas que contar, es que vengo a oír la música, vengo para tocar los huevos. Oye, ¿algunos de los han seguido carreras paralelas? Sí, el cantante Perry Farrell montó el festival Lollapalooza, un festival independiente de Estados Unidos itinerante muy famoso en los 90. Luego montó Porno for Pyros. Un grupo que también tuvo su tironcito. Dave Navarro estuvo en los Red Hot Chili Peppers en el 94-95 en One Hot Minute de ese disco. Y vino con ellos de gira a España. Luego también se han vuelto a juntar como James Addiction. Incluso volvieron a España hace un año o dos, pero el concierto de Madrid se fastidió. Se suspendió porque el amigo Perry Farrell tenía la voz cascadita. Y yo recomiendo que entréis en contacto con este grupo, ya sea con este disco Ritual de lo Habitual o con el anterior Nothing Shocking. Son dos obras maestras. Y ver esos vídeos que tienen peliculillas caseras, porque les gusta, son gente de artista multimedia. Y cuando ves que Dave Navarro, el guitarrista, en su casa lo tenía cubierto de arena, porque decía que era mejor, que había menos suciedad. Entonces su suelo era de arena, y el tío mete la mano en una especie de acuario que tiene, saca una bicha, y le empieza a pegar la bicha contra el suelo, y luego la vuelve a meter en el acuario, y dices, ¿este tío de qué va, no? O el cantante. No, eso dice que este tío me interesa. Este tío es interesante para todo, ¿no? Me interesa, este tío me interesa, quiero saber más de él, claro. Y el cantante, pues sus vecinos de Venice, en Los Ángeles, tuvieron que llamar a la policía porque acumulaba cadáveres de gaviotas en el jardín. Y claro, entre el olorcillo y el regimiento de hormigas que llegaban, era como un poco jartible, ¿no? Hombre, claro. Pues JF León hoy nos traía un poquito más a recordar hoy, redescubríamos, sí, como sí, le gusta sí. a Sergio Monforte decir, a los James Addiction. Juana, ¿no? La adicción de Juana Adicción, ¿no? Juana's Adicción. Juana's bueno, Adicción. Bueno, pues, adiós. Ya te puedes ir. Venga. ¿Por qué dices eso? Jota, no te vayas no, así, no te vayas así, Jota. Que se ha ido así, tío. No, no hombre, no, no. No, hombre, no, no. Eso, hombre. Bueno. Estamos jugando con algunos trailers que hemos puesto. Sí. Y, oye, han funcionado muy bien en el SMS. Creo que mucha gente sabe a qué película nos estamos refiriendo. Pero en el 91-426-2599 tenemos nuestra próxima... En nuestro próximo conejillo de India. Sí, conejillo de India. ¿Sabes? Miguel Ángel, nos alegramos de ir tu persona. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pareja? Fantásticamente. ¿Camino de dónde? Punto del GPS, por favor. Pues aquí en Barcelona, hacia Sant Sadurní, para Las Cabas. ¡Oh, gran sitio, gran sitio! Sí, pero a estas horas como que no hace mucha gracia, la verdad. Pues a mí, pues te voy a decir una cosa, a mí el Cava a esta hora y a cualquier hora, yo te lo digo de corazón, ¿eh? Hombre, yo conduciendo como que... Bueno, tú lo tienes peor, tú lo tienes peor. Sí, hombre, me puedo quedar ahí también, ¿eh? Sí, te quedas y ya está. Bueno, venga, estamos, pues... te tenemos de conejillo de Indias, a ver. Pues vamos a ver, la primera que habéis puesto, si no me equivoco, puede ser el caso Larry Flynn. ¡Es el correcto! Caso Larry Flynn. El escándalo de Larry Flynn. Eso es. Me acordaba de Woody Harrelson, ¿es verdad? Woody Harrelson es el que hace Larry Flynn. Sí. Oye, fenómeno. Y el abogado lo interpreta Edward Norton y la mujer de Larry Flynn, a que no sabes quién era. Courtney Love. Sí, verdad. La viuda de Kurt Cobain. La viuda negra. Pues Monforte me dice ahí, te voy a pasar a Miguel Ángel que no damos un duro por él. Y mira al final. Oye, Miguel Ángel, ¿eres capaz de decir alguna más correcta? Pues ya como que no me atrevo más. Bueno, vale, lo dejamos bueno, ahí. Bueno, está bien, porque venga, tampoco... Ahora vamos a la portada, ¿Qué te gustaría ver en la portada del interview? Pues yo aquí pondría, pues mira, una que ya está un poquito mayorcita, pero que a mí me ha llevado por toda la vida, que es Michelle Pfeiffer. ¡Michelle Pfeiffer, claro! ¡Ay, qué linda, claro. qué linda! ¡Hombre! Vamos, le pago yo los viajes que se hace falta, con tal de que salga. Bueno, churrita, pues un abracito fuerte, ¿eh? Igualmente que para te vaya, los tres. Venga, que te vaya muy bien, ¿eh? Ve con talento, ¿eh? Ve con mucho talento. Un abracito. Hasta luego. Antes de que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, la información, dame una copita cañí, hombre. Una copita cañí. Una copita de música cañí. Hoy te traigo un maestro que a mí siempre me ha vuelto loco desde que comenzara con los hermanos Amador, con aquel Veneno, aquel disco histórico. Y yo, de verdad, te echo de menos. ¡Hombre, venga. Kiko, herbético! ¡Herbético! ¡Ese sonido cañí! Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros tu muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo cambia. Pasad y bailad. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vale tanto que es el café lo que más quería. ¿Es posible montar un cachondeo en la radio un día jueves, por ejemplo, a esta hora? Pues claro, ¿quién ha dicho que no? ¿Quién lo ha prohibido? Nadie lo prohíbe. ¡Nadie! ¡Qué bien venían bailando! Asun y Laura Gil. Oye, ¿a quién os gustaría ver en la portada de interview si fuera el tema, una portada de un interview masculino? ¿Quién te gustaría ver? Matthew McConaughey. Me has leído no se la mente ni antes de los labios. ¿Sabes que no se echa desodorante ni para Dios? Esas son las malas lenguas. No son las malas lenguas, ¿eh? Asun... Yo no sé, un Friedrich Ljungberg, algún futbolista así de estos... ¡Oh! ¡Eres de futbolista! Anda, has tirado fuerte tú, ¿eh? Bueno, pues ellas nos traen toda la información, nosotros volvemos en unos minutitos, no se vayan, porque queda una segunda hora impresionante, estaremos aquí hasta las 6, que llegará Herrera en la onda, así que os dejo de verdad con estas hermosuras, y nosotros volvemos en unos minutitos, no se vayáis. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Gobierno ha comenzado a evaluar el primer informe policial tras el alto el fuego de ETA entregado ayer al presidente Zapatero por el ministro del Interior, José Antonio Alonso. Un informe cuyo contenido no ha trascendido de forma oficial, pero que según todos los indicios constataría la inactividad de la banda terrorista y que además se enmarca en el proceso de verificación de la tregua por parte del Ejecutivo, como explicaba ayer el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Les anuncio que hoy el presidente del Gobierno ha visto por primera vez el primer informe del Ministerio del Interior. Es un informe amplio y el presidente lo está evaluando. Desde este punto de vista, el Estado está funcionando, el Gobierno está funcionando y, lógicamente, en función de cómo se vayan sucediendo las informaciones, estas se compartirán, cómo no, con el conjunto de grupos políticos y de representantes en la ronda que ha iniciado el presidente, que tiene que concluir, como ustedes conocen, después de Semana Santa con el resto de los grupos parlamentarios. La tregua de ETA estuvo ayer en boca del Papa Benedicto XVI, quien animó a consolidar el horizonte de paz en el País Vasco y pidió más esfuerzos para conseguir ese objetivo. Y como un retroceso ha sido interpretado por parte de Batasuna la decisión del juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska de prohibir el acto convocado por los abertzales para el próximo domingo en el Cursal de San Sebastián. El dirigente de la formación ilegal, Joseba Permach, respondía llamando hipócrita al PSOE. El Estado español y el representante máximo, el responsable máximo de la gestión del Estado español, el Partido Socialista, son capaces, en este caso, de prohibir un acto político en el cual Batasuna tenía intención de presentar cuál es su actividad política y su línea política para los próximos meses y los próximos años. Eso pone en evidencia la hipocresía con la que en estos momentos se está llamando a la izquierda abertzale a que haga una apuesta por las vías políticas. La situación tras el alto el fuego de ETA será analizada hoy por el presidente Zapatero y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, de visita en España. El jefe del Ejecutivo también tratará de este asunto en un encuentro con el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós. Una reunión que se produce después del discurso ofrecido ayer por el jefe del Ejecutivo en el Senado, donde Zapatero hizo una encendida defensa de la Segunda República cuando se acerca su 75 aniversario. Algunos sectores han criticado sus palabras por considerarlas fuera de tiempo y de lugar. Que la España de hoy mira la España de la Segunda República con reconocimiento, pero sobre todo con satisfacción y orgullo por ver lo que hemos podido hacer entre todos en esta etapa constitucional. Señoría, rogaría silencio, por favor. Y tener... Señorías, rogaría silencio. Y tener como país una gran seguridad en sí mismo ante los retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, señoría. Caso Marbella. Ayer declaraba ante el juez el jefe de policía local del municipio, quien ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros. El magistrado ha decretado prisión incondicional para otro de los 24 imputados, el empresario Rafael Llopis. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a participar hoy en un acto de su partido en Marbella para mostrar su respaldo a la portavoz local, María Ángeles Muñoz, y reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas. El Parlamento andaluz ratificaba ayer el proceso de disolución del ayuntamiento y acordaba también restituir al consistorio los bienes incautados en la operación. Lo anunciaba el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Vamos a solicitar también, en el momento procesal oportuno, que los bienes incautados a los que resulten culpables puedan aplicarse a la restitución del daño patrimonial que ha sufrido la ciudad de Marbella. El caso que mayor alarma social ha causado es el del presunto cerebro de la trama o alcalde en la sombra, Juan Antonio Roca, por el gran número de trofeos cinegéticos y animales disecados que tenía en su casa. Según el vídeo difundido por la policía, además de contar con un helipuerto y varios caballos pura sangre, en su domicilio también guardaba numerosas obras de arte con las que incluso decoraba su cuarto de baño. En la agenda para este viernes destacamos la aprobación definitiva por las Cortes Generales de la Ley Orgánica de Educación después de que el Senado modificara el 20% de sus artículos. Por cierto, que los diputados tendrán que madrugar más este jueves para acudir al Congreso, ya que el pleno empieza hoy a las 8 de la mañana. Nuevo horario que el presidente de la Cámara, Manuel Marín, quiere implantar los jueves para conciliar la vida familiar y laboral. Aunque de momento es de carácter experimental, no se descarta que se consolide en un futuro para más días de la semana. Y en deportes ya conocemos a todos los semifinalistas de la Champions. Barcelona y Arsenal firmaron anoche su pase en la eliminatoria. El Barça venció al Benfica en la vuelta de cuartos por 2-0 tras el empate a cero de la ida. Y el Arsenal le sirvió este mismo resultado, el empate a cero frente a la Juventus, para confirmar su clasificación. En dos semanas los culés se medirán al Milán y el Arsenal al Villarreal. Y en la Copa de la UEFA el Sevilla juega hoy en suelo ruso el partido de vuelta de cuartos de final frente al Zenit. Los de Juan de Ramos están avalados por el 4-1 que cosecharon en la ida. Al margen del fútbol, hoy vuelve la Euroliga de baloncesto. Barcelona y Real Madrid jugarán el segundo encuentro de cuartos de final en el Palacio de Vistalegre. Más información y más ampliada en Onda Cero a partir de las 6, las 5 en Canarias, en Herrera en la Onda. Síguenos por internet en ondacero.es. Guillermo, Guillermo, el día 6 hay un avistamiento de ovnis en el Cerro Los Ángeles, aquí al lado, y he conseguido dos tickets. Pero, joder, si el día 6 de abril, jueves, Goma Espuma tiene que estar en la feria del Salón Inmobiliario en IFEMA, en el stand del Grupo Lábaro. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no voy a los marcianos? Te paso yo un vídeo de Michael Jackson, no te preocupes. Ay, el demonio. El demonio. Mira, voy a decirlo claro. Dime. Que estás el demolio que está endemoliado por las demolias. Qué buenos ratos pasamos, ¿eh? Echando pan a los patos. Cuanto más pan le echamos, más buenos ratos pasamos. Es lo que tiene aquí, ya estamos 5 y 6. En el párate un momento, porque se ha quedado muerta. Se ha quedado muerta. Muerta se ha quedado. ¿Qué pasa? Ah, bueno, le tira los palomos el Monforte. Bueno, 5 y 6 minutos no era antes en Canarias, ¿eh? Es que conste, de este jueves 6 de abril del año 2006. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado las niñas hoy? Son Salvador, Laura Gilea, son Salvador, ¿cómo han estado? ¿Aquí estamos ya? A jueves 6, jueves 6 ya. Jueves 6 ya. ¿Qué poquito queda ya para que saquemos el trono? Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros sacamos el trono a diario. Todos los días. El trono que tenemos, ¿eh? A nosotros un día nos van a contratar los de la Semana Santa de Málaga o de Sevilla. No, eso sí, los pasos, que en Málaga son pasos, son enormes, son grandísimos, ¿no? En Sevilla también, ¿no? En Sevilla sí, pero los de Málaga son de, es una como dice un amigo mío, de exagerado. De exagerado. Además es una Semana Santa de un arte absolutamente que no se puede aguantar. Precioso, además, para vivirlo en la calle, ¿no? Tiene que llover esta semana todo lo que tenga que llover. Para que la que viene no llueva, ¿entiendes? Hombre, para no estropear ahí la... Hombre, que hay criaturitas, claro, esto vamos sí, a ver. Que esto... está todo el año preparando su semana, la semana grande. Y ojo, no olvidemos el dato, que ha habido hermandades y cofradías que llevan 2 años ya sin procesionar. Hombre. Por culpa del mal tiempo. ¡Ay! Y eso es lo que no queremos, que se chafe la Semana Santa. No, hombre, no. Ni ningún telediario más. Bueno, en este programa da igual que imaginemos, empiezan el programa Salas y el Monaguillo, el Salas y tal. Y de pronto se nos mete aquí una huelga. Bueno, no pasa nada, sería normal para este programa. No, pero un telediario. ¿Tú te imaginas invitar un telediario? Cuenta lo que pasó ayer, cuéntalo. Pues nada, llevaban como 14 minutos el telediario ahí, todo el mundo. En la primera cadena, en la pública. En la pública, en la que pagamos todos. Y de repente empieza a aparecer gente allí. Y la muchacha esta, ¿cómo se llama? Celia o Ana, no sé. Ana, esta, no me acuerdo. Esta que tiene como el peinado de coplatra. Vamos. Esta pobre. La pobre creo que de chiquitilla se lo ha venido planchando el pelo, ¿no? Sí, y estaba mirando la cámara, leyendo lo de enfrente y diciendo, en Marbella han robado todo lo que han querido. Y de pronto se le cruzaba la gente por el medio con las pancartas y a los 14 minutos antes tuvieron que colgar. Han cortado el telediario. Creo que es la primera vez que se corta así un telediario, ¿eh? Creo que es la primera vez. Bueno... Aquí vamos a estar hasta las 6 en punto. Ya sabéis, recordamos los canalillos para participar. Estamos jugando con los trailers. Te estamos preguntando por qué te manifestarías en la calle, a favor de qué, en contra de qué. También que nos vote tu canción favorita de las que suenan en el programa. Qué bueno que hoy hay una con Desmontable, Opa y Animales que se quedan solos, que es una locura. Están ahí. Hemos tenido al fotógrafo de Bárbara Rey, el que ha hecho las fotos para interview, que nos ha confesado que ahí hay más trampa que cartón. Sí, más bien, lo único que ha respetado es el uñero. ¿Y a quién te gustaría ver en la portada de interview? Chico, chica. ¿A quién te gustaría ver en la portada de interview? 11 horas, espacio al 5151. no sonora, salga arroba ondacero.es. Pero preséntame esa criatura. Y el 91-426-2599. Ahí el telefonillo, preséntame esa criatura que está esperando. A ver, pégate al micro que hoy tienes que saludar tú. Él es para nosotros, no sé... Lo más grande. Es que es lo más grande, es un poquito... Aquí es el, podemos decir, el Ronaldinho del equipo. Se va por la banda como quiere, ¿me entiendes? Se salta al meter godazo. ¿Cómo reparte? Revuelteretas, cómo reparte juego en la parte técnica del programa. Sergio Salvaje Monforte. Buenos días a todos y frikis días. Frikis días. Un poco más guapo que Ronaldinho, sí que seré, ¿no? Hombre, sí, un poquito. Te están rifando ya para la portada del interview, ¿eh? Sí. ¿Sabes a quién quería ver yo en la portada del interview? ¿A quién? Al Papa. No me diga. Hombre, no seas así. Hombre, no seas así. Es que definitivamente es un friki, ¿eh? Oye, pero... Es un friki. Ahora, en serio, ¿a ti quién te gustaría? Pues Angelina Jolie, por ejemplo. Angelina Jolie, sí. Por ejemplo. Oye, ¿cómo andamos de conquista? Tú, perdona, pero ¿tú te imaginas la boca de Angelina Jolie cantando Lonely You? Hoy, cantando no. Eso pone, ¿eh? Eso pone, ¿eh? Oye, Monforte, ¿cómo andamos de conquista? ¿Algo que le interesa a la audiencia? No le interesa para nada a la audiencia mis conquistas. ¡Flojito! Yo creo que interesan más las tuyas que las mías. Pero bueno, Casanova. Me preguntan más por ti, ¿eh? Bueno, pues después de esta tertulia que hemos tenido, aquí tertulia está. En la gravedad. En la gravedad, totalmente. Aquí está, en el No se acuerdas tanto acero, ese ser capaz de tirarse, como he dicho antes, en plancha sobre... La mesa de micrófonos de Onda Cero recibe la radio a puerta gallola. Es más, él es el que ejerce de picador, de banderillero, de maletilla, de monosabio y de diestro y siniestro. Señoras, señores, con nosotros, Sergio Fernández, el Monaguillo. A mí me gusta. Me gusta beber. A mí me gusta. Me gusta fumar y me gusta la mujer, que me da mucho placer. Sí, sí, sí, me va a beber. Sí, sí, sí, me va a fumar. Sí, sí, sí, sí, me va a mujer. ¡Alegría! Sí, sí, sí, me da placer. Pues a mí me llena de orgullo, de satisfacción y de muchas más cosas poderos presentar cada mañana a mi compañero de esta batalla particular. Él estuvo recogiendo cadáveres en la playa del Soldado Ryan. ¡Sí! No le dolía nada, él estuvo montado en el Apolo 13. ¡Sí! Él fue el que se encontró en aquel bosque aleter. Él es el que se vio al mosquito metido en la piedra del Jurassic Park. Él es José Luis Sala. ¡Hombre! Hay guitarrazo de los psicodélicos, los pellejillos psicodélicos en la película La Chica de Rosas, Bridget Payne. Bueno, sí, te lo juro, ya metidos en este jueves, venga arriba la gente que tiene que levantarse para seguir comiéndose, construyendo España. Oye, la SGAE superó en 2005 su récord de ingreso. A mí me recuerda el anuncio ese, que viene el barco pirata de los Cinefamóvil. O mejor aún. Popov y Teddy. O mejor aún, ¿por qué será? Estabas dando esa noticia y me he acordado del tráiler de Drácula. Oye, pero bueno, entonces récord de ingreso, o sea que tan mal no está la cosa, ¿no? No tan mal no está la cosa, ¿no? O sea, con lo del Tom Manta, tanto daño está haciendo... Yo creo que los que sufren desgraciadamente más el daño son los músicos de estudio, los artistas que algunos han tenido que volver a sus antiguos oficios para combinarlos con la música. Eso es lo jodido del asunto, claro, sin lugar a dudas. La venta de disco dice que había caído un 38% mucho, ¿eh? El último año, pero la SGAE... supera, claro, que la SGAE no solamente tiene ingresos de los discos. Derechos, por ejemplo, la música que suena en Onda Cero, en Europa FM, los anuncios de la tele, los anuncios de la radio, por ejemplo, pues la música de los pubs, de las discotecas, de los conciertos, los, todo. ¿Y los puticlubs también? Se supone que sí. ¿Sí? Pero ¿y para qué ponen música? ¿Pagar en carne? ¿Y para qué ponen música lo que digo? Pagar en carne. Oye, a mí me interesa muchísimo lo del presunto cerebro de la operación Malaya, el señor Roca. ¡Rocax, el disolvente! Este tío tenía un miro puesto en el bate. O sea, vamos a ver, trofeo de caza por todos lados, tenía un tigre en una jaula, 200 coches de lujo. Este hombre iba con el carrito, como nosotros vamos a comprar al Carrefour, que vamos con el carrito con eso, pues este va con el carrito, pero a comprar BMWs, sí, BMWs. A comprar bichos de estos son bichos. Rolls Royces. tenía un elefante disecado. Disecado, sí, varios animales. Es que como su propio apellido indica, ¿sabes que tenía? Dormí esa noche en su casa y te despierta a las 3 de la mañana. El elefante disecado. Con ganas de ir al baño y te cruza por el pasillo con el elefante disecado. O peor aún, vuelvo a la cama. Bueno, o pueden pasarte más, cosas mucho peores todavía. Pero lo cierto es que, ¿sabes que su madre octogenaria era la dueña de un montón de empresas? Y ella no lo sabía. Y ella no lo sabía, oiga. Porque se había despistado. La verdad, eso no se le hace a una madre. Eso no se, como su propio nombre indica, hay que tenerla como una roca, ¿eh? Pero bueno, el caso de Marbella sigue trayendo cola. Ahora la pelea política. Bueno, bueno, ay, y el jefe de la policía marbellí. Pues libertad está con cargos. Y en libertad porque paga una fianza de 20.000 euros. ¿Tiene suelto? Pero bueno, es que era jefe de la policía, pero aparte tenía una inmobiliaria para la, para la tarde, ¿no? Vamos a ver. Él ejerce como jefe de la policía local. Lo de la inmobiliaria son asuntillos. Bueno. 5:15, una antes en Canarias de un jueves 6 de abril. Bueno, Monforte, antes de irnos a la actualidad de la primera, pero qué primera llamada el día, vamos a recordar los trails que tenemos en juego. Festival de trailers tanto hoy como mañana, y ojo que mañana daremos a conocer el nombre de los ganadores y o ganadoras de esos CDs que tienen una selección de las canciones más puercas, pero más calzones, divinas. Calzones. Un calzone ahora sí que vendría bien. Las canciones más puercas y divinas de este tiempo de radio de Onda Cero, el No Son Horas. Venga, primer tráiler, primera película en juego. Vamos. Han ocultado el cadáver. El arma ha desaparecido. La identidad del asesino se mantiene en secreto. Solo dos hombres saben la verdad. Uno es un experto ladrón. Y hasta ahí puedo leer. Quedo mal. Recordamos, 11 horas espacio al 5151. Y también el No Son Horas, algarrobita, ando 0.3, y el telefonillo 91-426-2599. Pero no nos vamos a ver. Oye, recordamos. Hay otro tráiler. Aparte que hay otro tráiler. Vale, otro tráiler. Segunda película. Es que me tiene loco. Loca. ¡Toma silla! This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. Es tráiler versión original de una película muy conocida. Muy, muy, muy, pero que muy conocida. Ya sabéis, si queréis jugar, el juego puede llevaros a ser dueños depositarios de esos CDs recopilatorios de las canciones más puercas y divinas del No Son Horas de Onda Cero. 5:16 que van a, 18 ya que van a dar de la mañanita, 4:18 en Canarias, No Son Horas. Nos pegamos a la actualidad de la mano del libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy. Lo tenéis en vuestras librerías de cabecera, editado por Temas de Hoy de Planeta. Y si no, lo podéis encontrar, atención, lo podéis encontrar en internet a través de www.elmonaguillo.com. Llega la primera, pero qué primera llamada del día. ¡Hola! Muy buenos días, soy los muchachos de Quedamos Telediario en la primera. Bueno, que ayer estaba yo allí al mediodía hablando del telediario y bueno, y yo estaba hablando, no llegué ni a los deportes y llegaron allí un montón de gente manifestándose, un montón de gente. Bueno, iban vestidos de Teletubbies y bueno, otra vestida de Teletubbies, había otro vestido de Fofó y yo estaba intentando dar telediario. Y como estaban en huelga, pues se pusieron, no me dio tiempo ni a dar los deportes. Quería dar un saludito a todos los que hacen el maravilloso programa No Son Horas, desde el Pirulipa a ustedes todos de aquí de la televisión pública. ¡Un abrazo! Bueno, yo creo que ha pasado mala noche, porque la hemos notado la voz un tanto quebrada, un tanto grave, no es la voz habitual de esa cara femenina que también nos da las noticias en el telediario, pero es que mañana, hoy ya, se va a seguir hablando de la interrupción. Yo creo que es la primera vez, que alguien me corrija si nos está escuchando, la primera vez que se interrumpe un telediario y se acaba el telediario por esa interrupción debido a la huelga de los trabajadores, ¿no? Y además la manera, ¿no? En pleno telediario, venga, empieza a pasar la gente, empieza aquello a liarse la gente, venga, todo el mundo para acá, alegría de la huerta. Bueno, pues ha sido de verdad todo un detalle que hayamos tenido a esta compañera en la primera, pero qué primera llamada del día, impresionante documento de corazón, porque es que, repito, esto es historia, no solamente de la televisión. Se paró el telediario. Es como si se hubiese parado el mundo, Monforte, es como si se hubiese parado el mundo. ¿Dónde se esconde el pájaro? El pájaro, ¿dónde pájaro? ¿Dónde se esconde el pájaro? El pájaro. ¿Dónde se esconde el pájaro? Yo no sé el pájaro, es que de verdad. Esto es grande. Dice, en Jaén, le roba 20.000 euros a sus papases para comprarse minimotos, videoconsolas y móviles con sus amigos. ¡Qué criatura! Este, vamos, con un niño como este, ríete tú del niño de la profecía. ¡Ríete! ¡Ríete tú! ¿Dónde se esconde el pájaro? No sé si se lo esconde. Ramón, nos alegramos de tu persona. Muy buenos días ya. Igualmente, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Zarzalejo, un pueblo muy pequeñito. Zarzalejo, lo conozco además. Punto del GPS privilegiado. Venga, que hay muchos temas a los que hincarle el diente. ¿Dónde le metes? Pues empezamos por los trailers, ¿qué pasa? Venga. Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Estamos que nos salimos. Venga, salte tú. Está viniendo arriba, ¿eh? Está viniendo arriba completamente. Sí, para un subidón, que digo, lo sé, va a tocarme el disco. Ha llamado para triunfar la radio, ¿eh? ¿Qué pasa? No, tío, que he llamado porque necesito ese disco, por favor. Bueno, venga, churrita. Vamos a ver, la primera, la que está en castellano, ¿puede ser Poder Absoluto? ¡Es Poder Absoluto! De Clint Eastwood, claro, con sí. Clint Eastwood y Gene Hackman. ¡Grande esa película! ¡Qué fenómeno! Que él es el ladrón, Clint Eastwood es el ladrón que ve como el presidente de los Estados Unidos directamente le da matarile a la muchacha que se quería jingar, ¿no? Mira, sí, bueno, creo que está basado en hechos reales, ¿no? Porque hicieron algo parecido con José Couso, me parece. Bueno, hay que mantener diferencias. La ficción es una cosa. Y aquí, al final, pues, el malo paga. Sí. ¿Me entiendes ya, no? Sí, sí. Oye, Rodrigo también lo acertaba en el 11 horas también del espacio, el 5-1-5-1, que es un fenómeno, Rodrigo, de la técnica. Bueno, ¿y te atreves con la portada de interview? Pues la portada de interview en realidad me da igual. Estoy casado y no consumo pornografía. No, la portada de interview no es pornografía. Eso puede ser en todo caso erótico, pero pornografía no es. Pornografía es el estilo de radio que hacemos nosotros. Eso ya es otra cosa. Es casi pornográfico. Exactamente, pero no es. En todo caso, todo lo que sea que la mujer tenga que rebajarse de esa manera para conseguir la fama me da un poco igual, sinceramente. Ojo, has dicho mujer, puede ser. También han mencionado hombres. Hemos hablado de quién te gustaría ver ¿quién? En la portada. No hemos dicho sexo, Sí, como el amigo de antes, al Papa. El Monforte está creando escuela, Es que la foto de Ratzinger por culpa del viento y del momento fotográfico que le han hecho. Momento Yoda. Es momento Yoda, pero de mezclado con el emperador de la Guerra de las Galaxias. Es tremendo. Bueno, churrita, un abracito fuerte, que vamos a dar paso. ¿Qué tenemos? A Miguel Ángel, ¿no? A Juan. Nos venga. Alegramos de ir tu persona, Juan. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Desde Sevilla. ¿Desde Sevilla tienes posibilidades de acertar algún tráiler? Vamos a ver, la de esa de Apesco de los pájaros, la del grito. No tiene ni el reintegro. Es posterior. Psicosis. Y hay animalitos también. Juan, ni el reintegro, qué ridículo, churrita. No es psicosis tampoco. Todo Sevilla ahora mismo tirado por el suelo. Todo Sevilla diciendo, ¿para qué llamas? ¿Pero es de Alfred Hitchcock alguna? No es de Alfred Hitchcock. Está la gente rezando para que no llevan Sevilla y tú llamando a la radio. Tú llamando. Y provocando el diluvio universal, tío. Es que aquí está lloviendo. Juan, que cuando llegue a los bares no te van a poner tapa, Juan. No te van a poner nada. No te van a poner... Juan, ¿alguien en la portada de interview que te gustaría ver? Venga, con coraje. La pitufa. ¿Cómo? La pitufa, claro. ¿Quién es la pitufa?

gente, hay gente de Animalario y gente muy buena, crack de la comedia. Más cositas, con un poco de retraso se ha iniciado el rodaje de Manolete, que cuenta la vida de este famoso torero en los años 40, haciendo sobre todo un poquito de hincapié en su relación con Lupe Sino, encarnada por Penélope Cruz. Y Adrián Brody, que se parece bastante. ¿Quién es Manolete? Adrián Brody. Se parece a Manolete. Que ya lo hemos visto con el traje de luces y se está un poquito familiarizando con el tema taurino, el hombre, para que, bueno, a ver qué tal llevan la vida de Manolete al cine. Yo, oye, a mí no me importaría ver, ha visto, yo soy muy especial tengo para eso, pero yo tengo curiosidad, para los biopíes, esto de biografía. Y por último, te quiero contar que Iciervo Jaín ya ha puesto en marcha sus Mataharis. Ha iniciado en Madrid el rodaje que protagonizan Nayo Inri, María Vázquez y Nuria González. Y bueno, yo creo que es una bonita historia de tres chicas que son detectives privados y deben compaginar este peligroso trabajo y las labores del hogar. Yo creo que es una buena idea y puede ser algo divertido, y sabemos que hay Iciervo Jaín, siempre nos toca un poquito, que es lo importante. Es lo importante. Bueno, pues ahí estaba el Cine de Esquí con Sergio Fernández, el monaguillo, a las 5:30, a las 4:30. Por cierto, Héctor, en el correo electrónico, no se acuerda, salgarrobita.es, acertaba lo de Larry Flynn, pues un saludo. Dice que también José Luis Monsalve acertaba lo de Larry Flynn y que le encantaría ver en la portada de Interview a Nuria Roca. Ay, no os escuchaba desde que estabais por las mañanitas. Saludos y besos a ellas. ¡Uy, qué ha puesto! ¡Oh, no! ¡Richie bastante! Bueno, Jorge Villar también acertaba lo de Larry Flynt desde Tenerife. Más gente que ha acertado correo electrónico. David Villar acierta la película que tenemos en ahora mismo en Danza en Liza. La que tenemos el doblaje. ¡Baby Pool! Perdón, la versión original. En inglés, acierta la película. Oye, pues la de inglés es una película muy conocida. Muy conocida. Yo no lo sabía, pero ya que la han mandado la gente, la digo, es verdad. Dice que me aprovecho de eso. Se aprovecha. Calisto también acierta lo del escándalo Larry Flynn y dice que Elsa Pataki y Pampita, el titular para la portada de Interview, una morena y una rubia. ¡Ay, por Dios! Vota por animales que se quedan solos. ¡Ay! Isforral, también Héctor. Habla de que la película era Chaplin, la acertó. También Isforal acertaba Dirty Dancing, la primera película. Hola, trío de desecho, la primera es la de Dirty Dancing. Y yo la manifa la hago por la libertad de María. Fumar hierba no solo es normal, es necesario. Hay gente pató, ¿cómo le gusta este el verde? Seregur. Bárbara Rey se conserva bien, puntos suspensivos en Formol. Luis Oscar García, Gracia de Madrid, vaya. Mira lo que dice por aquí, dice, creo que no hace falta que diga quién me gustaría ver en Interview. Y además no habría que retocarle. ¿Qué hay de ese calendario? Laura de Málaga, ¿por quién lo dice? Pues por quién va a ser, me parece que por Monforte o por ti. Dicen también por aquí, a mí me gustaría ver en Interview a la alcaldesa de Marbella, pero con la toalla tapándose la cara, el gemelo de Arganda. Dice, ¿cómo se nota que Sarda sabe inglés y pone los trailers en inglés? ¿Qué pasa con los que estudiamos en el opening? Esto no es justo. Pues tenéis que hacer el follomí. Y dicen, con lo buena que es la del mandingo y nadie la bota, ponédmela un poquito, portada de Interview Luján, seguid tal cual. Bueno, pues tal cual, vale. ¡Venga! Van acertando, ¿eh? La película, la de la versión original. ¡Mandingo! Meneate hasta que me entre calentura. Morena, mueve tu culito. Despacito. Despacito. Despacito. Morena, bueno, antes de irnos al nodo, si te parece, vamos a cumplir lo que hemos prometido en la primera hora. La canción del oyente. Hoy, All the Black. Hazme gozar, nena. Oye, recordamos que quien quiera votar ya puede votar. Mañana vamos a regalar aquí un montón de CDs del programa con toda esta música que está sonando. Lo vamos a sortear mañana. Sí, mañana. Todos los que participen, 11 horas, espacio 5151. No son horas, salga arroba, onda 0.es. Y el 91-426-2599. ¿Pero ahora dónde vamos? Vamos a la canción del oyente. Vamos a intentar respetarla a lo que se pueda. A petición, rigurosa petición de los oyentes. All the Black, todo lo negro. Es la historia de esa chica desmontable. Me pongo los zapatos y me echo carmín. Quiero ser la más guapa para gustarte a ti. Y llevo más de una hora enterrada en el baño para disimular que soy más fea que un cayó. tierna historia la que nos cuentan aquí en la canción desmontable. Ella, como este tona, es resultona. Evidentemente, All the Black, desmontable, otra de las canciones que nosotros aquí te ponemos cada noche lo mejor de lo peor del No Sonoras. La selección puerca, como gusta decir, la selección puerca esta hora de la mañana. Yo creo que ese tipo de música... ¡Top 40! ¡Del 40 al 1! ¡Basta, por favor! ¡No me canses, coño! Este tipo de canciones sí que a la gente que está ya haciendo el gran esfuerzo o que por pura vocación está levantándose ahora para pegarle bocados al día... Es la música que ayuda, que tira para adelante. Ayuda mucho. Venga. Ayuda mucho, dice, mi voto es para Coches de Choque. Será la ganadora. ¡Ah! Saludos del boli. También Cristóbal Camionero dice, voto por Opa. ¡Viva el Monaguillo! Otro voto por Opa. Hola amigos, Salas y Monaguillo, voto por Koala, Opa, yo veis en Cuerra. Yo me manifestaría contra la droga, la delincuencia, delincuencia y a favor de la unidad de España. Gracias, buenos amigos de la noche y de la madrugada. Enhorabuena por vuestro programa, Mari Carmen. Menciona que Mari Carmen. Mari Carmen, qué poco me gusta Carmen a mí esto. Me gustaría ver en la portada de Interview a la Mari Carmen, a su hijo el José y el que está en la gloria. El marido que está en la gloria. Buenas madrugadas. Pues amigos, ahora llega el momento que estaban esperando a quienes nos sonoras cuando presentamos el disco de la semana. ¡No! Rick Astley. Es el disco de la semana. Hemos redescubierto a una gran figura, el Zanahorio. Yo creo... El niño de farmacia de guardia, Rick Astley. Creo que este momento, si alguien comete un crimen o hace alguna barbaridad ante el juez, sirve como atenuante, ¿eh? Mire cómo canta, qué esto voz de sirve hombre... sirve como atenuante. Qué voz de hombre tonto tenía el clip de Famóvil. ¡Zanahorio! Don Forte, ¿va bien la preparación de el disco de la semana que viene? Qué mala leche. Ah, ya está, ¿no? Ya está, gracias. Qué mala leche tenéis. Para que la gente lo sepa, el disco de la semana es a ver cuál es el que más molesta a Salas. Eso es. Según grado de molestia del Salas. Ahora estamos currándonos el rollo con Loco Mía, con la Kelly Family, anda, con Vanilla Ice, vale. Y Milli Vanilli. ¿Quién fue de Vanilla Ice? Bueno, por favor, venga, vamos a trabajar un poquito la actualidad de nuevo. Llama a nuestra puerta, a nuestro culete, nos da la patada en forma del repaso a los titulares de los pidriónicos, los titulares de este jueves 6 de abril, los titulares del No Sonoras. Bueno, en La Razón, el Senado aprueba por unanimidad disolver el Ayuntamiento de Marbella. Más titulares, la huelga de los trabajadores obliga a suspender la emisión del telediario de La Primera. Hemos tenido aquí la presentadora, es lo que tiene. Dice que se cruzaban vestidos de Teletubby. Y el subsecretario de Prensa de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha sido detenido por pederasta, de verdad. Pues en Nueva York ocurre, un juez de Manhattan rechazó la demanda de un grupo de neoyorquinos que reclamaban su derecho a poder bailar libremente en los bares, restaurantes y clubs de Nueva York. Un aspecto regulado por una estricta ley de 1926. Sí, señor. Según informaron fuentes oficiales, la licencia para bailar sigue siendo necesaria en Nueva York. Correcto. En el diario ADN leemos que el 20% de los españoles considera normal el consumo de drogas. Moratinos confirma que vuelos de la CIA hicieron escala en Málaga y Barcelona. Un videojuego ayuda a los jóvenes a vencer el cáncer. Esto sí que es interesante. La costa mediterránea está salpicada de casos similares al de la trama de Marbella. Pues no te digo yo, pues claro, desgraciadamente, que conste. Y en Jaén, un menor roba, ya lo hemos dicho, 20.000 euros a sus papás. Para sus papás es para comprarse mínimo dos videoconsolas y móviles con sus amigos. Un inglés expulsado del avión por oír The Clash y Led Zeppelin. La afición a temas punk y rock duro de los Clash y Led Zeppelin llevó a un hombre británico a ser expulsado por la policía de un avión con destino a Londres por sospecha de terrorismo. Este hombre de origen indio y 23 años escuchó London Calling de los Clash y Immigrant Song de Led Zeppelin en la radio de un taxi que le condujo al aeropuerto de Durham Tees Valley, al norte de Inglaterra. El conductor del taxi, se chivató, sospechó que su pasajero estaba oyendo esas canciones y podía ser un terrorista, y se chivató a la policía del aeropuerto y al chaval lo expulsaron del avión solo porque escuchó a los Clash y a Led Zeppelin. La gente está muy malamente. Imagínate si hubiera llevado a María Isabel o a María Figueroa con el pompón. Bueno, pompón. Bueno, yo tengo mi pompón. No quiero ni pensarlo. Echándolo ni pensarlo. Hubiera acabado en el hospital.

que mi buen amigo Emilio le va a facilitar a ustedes para explicarles con más detalle. 902-200-577. La casa que usted quiera en la playa. Primera línea, casco urbano, grande, pequeña, vivienda, chalés. Procosta, llame a Procosta. 902-200-577. Inversores o gente que quiere disfrutar de la vida. 902-200-577. No te me vengas abajo, tío. No me la des. A ti que estás levantándote. No te vengas abajo. A ti, venga. Ya te queda para terminar. Apúrate. Apúrate. Los Viti de Cádiz. Que me gusta el piso que me has puesto, Monaguillo. ¿Te ha gustado? No, me ha encantado. Que no te parte ni gloria. Con este chaval que robó 20.000 euros para comprarse minimoto, videoconsola y móviles con los colegas, tiene que ser una alegría desde niño, ¿no? Qué fuerte, tío, qué fuerte. Qué alegría más grande. Ay, Dios mío. Son las 5:47 ya de la mañana, las 4:47 en Canarias, no son horas, son de acero. Dame una trompetilla que vamos a una pincelada de la cara por detrás del deporte. Si ayer decíamos Villarreal, hoy es Barça. O más bien había que decir, Eto Ronaldinho Eto, porque fueron ellos, ¿eh? Fueron ellos. Ellos los que dijeron, niño, aquí hay que estar lo que hay que estar. Yo me pregunto, dentro de la cara de por detrás del deporte... Pregúntate. ¿Cuánto tiene que costar el seguro de las piernas de estos dos tíos? ¿En euro? ¿O en libras? Oh, un dinerazo, se han dormido. Bueno, pues ahí están... 2-0 ganó el Barcelona al Benfica. Samuel Eto'o, minuto 88, y Ronaldinho, que fue el que estaba antes adelantando al Barcelona en este partido para los champiñeros, Luis. A nuestros dos equipitos, Barcelona y Villarreal, la semifinal de la Champions League. Champiñones, Luis. Qué alegría más grande. Oye, de NBA, hoy... Hoy no hay nada, ¿no, Monforte? Hoy no han jugado los españoles. Pone toda la cara del que mató a Laura Palmer. Hoy nada, ¿no? El equipo de Gasol no ha jugado, el de Calderón sí, pero él sigue lesionado, así que poco que contar. Déjame que te haga yo la pregunta que hace días que no lo escucho. ¿Y sigue metiendo Kobe Bryant o no mete nada hoy? ¿Kobe Bryant mete? Sigue metiendo, lo que pasa es que esta semana solo tenía un partido. Creo que juega mañana. Solo ha metido en su casa, ¿no? O sea, lo que es mete en casa, ¿no? Se lo ha podido meter un día. Solo ha metido en su casa. Muchas gracias, Monforte. Sí, gracias. Venga, a seguir bien. Oye, bueno. Monforte, pásate por www.elmonaguillo.com. En la página principal hemos colgado un vídeo que estaba circulando por internet y hemos dicho, bueno, ya que está circulando en internet, pues lo colgamos. Que lo colgamos y que lo aproveche la audiencia del programa. Es un vídeo de este fin de semana de la actuación. Un extracto, 5 minutitos de la actuación que hicimos en Córdoba. Y vale. Oye, ya que la han colgado en el... Me pasaré a verlo ya que no pude ir, pues me pasaré lo... Muchísimas mira gracias, lo que te lleva. Te lo agradezco. Muchas gracias, eso que te lleva, ¿eh? Venga. Bueno, María Meteorología, Yoli Tomasono, que estaba muy remolona tú. A ver si va cambiando el tiempo, que hoy no me ha gustado. Está bien que llueva, pero no me ha gustado hoy. María Meteorología, muy buenos días. Muy buenos días. El día sigue un poquito revuelto, así que no soltéis esos paraguas que igual nos hacen falta. En el oeste de la Monipenny tenemos churrasquitos flojos cogiendo chicha y ya dando una vuelta por toda la Monipenny y llegando incluso hasta Ceuta, aunque es poco probable que aparezcan por el sureste. Los churrascos van a ir acompañados con Doña Tormentas de vez en cuando y la Cota Jackson se menea entre los 1.600 y 2.000 metros. En Baleares alguna gota también a partir de la tarde y en Canarias alguna esponjosa al igual que en Melilla, qué maravilla. En la zona del Mediterráneo, menos en Andalucía, las temperaturas van a bajar, en el resto, pues sin demasiados cambios. En el norte, pues bajarán, hace fresquito. En las costas de Andalucía tenemos ventolera de poniente poniéndonos mirando para el otro lado con fuertes garrafas de aire en el estrecho y en la costa del Mediterráneo. También en el norte, en Galicia, y bastante fuertes en la costa del Cantábrico. Así nos viene el día, mañana mucho más. Gracias, Yuli. Gracias, María Meteorología. Bueno, es lo que tiene. Un día como este jueves 6 de abril, que por cierto, vamos a repasar un momentito la máquina del tiempo que hace días no lo hacemos. Tal día como hoy, del 641, el califa Omar entra triunfante en Alejandría, donde es recibido como legítimo soberano de Egipto. En 1792 se autoriza por real decreto la publicación del Diario de Barcelona, decano de la prensa diaria española. 1930, Gandhi inicia en Dandi la producción ilegal de sal. Y en el 65, los Estados Unidos ponen en órbita el satélite Early Bird, primer satélite comercial de televisión y telecomunicaciones. Pero terminamos la máquina del tiempo con la efeméride monstruo. En el 2004, la revista Annals of Mathematics publica la teoría de la controvertida demostración informática de Thomas C. Hales de la conjetura de Kepler sobre la distribución de esferas en el menor espacio posible. ¡Joder! ¡Impresionante! Bueno, es jueves. Conectamos inmediatamente con el videoclub de Paco, la actualidad de los DVDs esta semana. Paco, buenos días. Muy buenos días, querido. Bueno, pegado yo también a la actualidad, sí. Videográfica, DVD gráfica, porque sabes que yo aquí en el videoclub, sabes, me variamos todos los estrenos, y yo te lo comento a ti con todo lo que son el bienestar que me da. Paco, ¿has pagado ya Hacienda y puedes mantener el nombre de la semana? No me busques problema, ¿sabes qué? ¿Otra vez a cambiar nombre? Tengo que ir a lo del estanco por un poquito de sello y timbre. Me han dicho que me hace falta sello y timbre, que tengo un poquito de... Bueno, he cambiado el título. ¿Otra vez le has cambiado el nombre a la tienda? Se llama, esta semana el videoclub se llama Steven Seagal, lo único que te falla es la coleta. Steven Seagal, solo te falla la coleta. Todo es luminoso, se pasa que se me mete en el cartel al lado que tengo un Santiberi. ¿Y has vuelto a pedirle permiso a la dueña de la tienda de Santiberi? Lo he pedido para poder poner el cartelito, querida, pero bueno, te cuento los estrenos que me han llegado. Venga. Me ha llegado un estreno que se llama Inmersión Letal. Ese con Jessica Alba. ¡Ah, sí! Están todo el tiempo en bañador, querida. Sí, es verdad. Todo el tiempo en bañador, se bañan, cogen erizo de la roca. Hay droga de por medio, sí. Yo, Gen, es lo que me ha dicho mi Paquito, mi Francisco, mi Currito, mi niño que me lo han dicho. ¿Cuántos niños tenías? Yo tengo tres, mi Paquito, mi Francisco y mi Currito. Los tres además están creciditos, están divinamente. Vale. Y mi mujer la gorda que la tengo en el cajero 24 horas, vale. Que todavía no me ha llegado la máquina, la tengo ella dentro del boquete, dentro de una silla de Enea. Paco, nos alegra que sigas, que trates con mejor, de mejor forma a tu hijo. El que te ha salido Parguela, ¿eh? Bueno, me ha salido un hijo, padre, que era fanático de Mother Turkey. Pero bueno, ya lo he arreglado yo, le he dicho charla como padre, y le dije, mírame a los ojos, que los ojos no fallan. Mírame a los ojos, Snake Eyes. Bueno, mira. De Mother Turkey, y lo puse lo llevé al campo, a trabajar al campo. Ahí se está haciendo un hombre. Bueno, cuéntanos. Tiene las manos que son un muestrario de churras. Bueno, me han llegado también Siete Vírgenes, González Niño, ese de Herbola. Ah, sí, muy buena. Es como muy de la calle, muy del porro, la película. Bueno, también me ha llegado Llámame Peter, la vida del actor Peter Fonda. Ah, la que hicieron para televisión. Peter Fonda, ¿no? No, Peter Sellers. Ah, bueno, pues entonces me ha llegado otra. Muy bueno, buena. También Ausente, una película española con Jordi Mollà, Cary Grant y Ariana Gil, que ha dirigido un director que se llama Daniel Calparsoro. Tomasoro. No, Calparsoro. Bueno, yo sé que dirán. Y por último, un estrenito que me ha llegado de película es X. Pero no te ha llegado King Kong, que está en todos los videos. Ah, sí, King Kong también me ha llegado, verdad, que las tengo todas fuera, pero yo es que King Kong las llevo alquilando ya 3 meses, Cary Grant. Vale. No me quedaba bajada de internet. Lo llego a saber. Claro, que Cary Grant, viene a lo caliente, Cary Grant. Vienes a lo caliente. Lo llego a saber y ni te lo pregunto. No te acerques a lo caliente, Cary Grant. Vale. Bueno, te digo una cosita, Cari mío, me ha llegado una cosita de canto. A ver, película X. La película se llama Anaconda, el bicho que surgió desde debajo de los Levi. Bueno. ¿Qué película, Cari Gran? El bicho que surgió desde debajo de Levi, Anaconda, de los creadores de Gárgara y Mandíbula. ¿Sabes? Gárgara y Mandíbula, una película de susto, ¿sabes? Preciosa. Lleva mucho ese miedo. Es de un bicho que hay, que por lo visto tiene fama de que arrasa con todo. Y entonces hay tres muchachas que van a la selva amazónica a buscarlo. Y el bicho, pues, ella al final no lo quiere matar porque le coge mucho cariño. Le coge muchísimo cariño. Y hay tulipán media sal por medio. Hay un montón de cosas. Ya. Es una película muy bonita. Pero no es para niños, cariño. Oye, y una cosa, vamos a ver, ¿pero esto es X o no? X, pero tirando a... ¿Qué hay después de X? Esto es fuerte, cariño. ¿Cómo se llamaba la película? Anaconda, el bicho que surgió de debajo del Levi. Dios mío. Es un misterio, querida. Bueno, vale. Paco, en cualquier caso, gracias. Bueno, ¿estás llegando ya lo mío? No, no, no, ni te he pedido te nada. Te mando V de Vendetta. Recién vas a internet, no. Tranquilita, la he dejado lentito corta. Para que no coja grumo, querida. Corta. Oye, Paco, no cortes todavía. Si por ti no, fuera... No, vale, corto. Si por ti fuera... La no te escucho. Sí. Bueno, venga, dime, querida. Si por ti fuera la Sociedad General de Autores de España... Me va como un mojón conmigo, sí. Conmigo sale, conmigo puntean y ven que, vale, que vale. La caja falta. Vale, vale. Bueno, gracias, Paco. Venga, gracias a ti, cariño, por la labor social que hacéis cada noche, churrita. Venga, hasta luego. Adiós. Impresionante documento, de verdad. Y cuelga el teléfono, lo bestia. Es que de verdad. Yo le tengo dicho, paga por lo menos, o llega un acuerdo para pagar la deuda con Hacienda, paga despacito, págalo, aplázalo el pago. Y no tienes por qué cambiar el nombre todas las semanas. Es que todas las semanas cambia de nombre. Es que, Sergio, ¿tú lo has oído? Sí, yo lo respeto, ¿Qué? A ver, ¿esto qué es? Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa. Mira, dice por aquí, Zarba, la mejor o pa. La portada del Monaguillo, Jesús Push Asturias. Dice también en interview a la Julie Tomasoro. Oh. Y la más mejor, el Corral. A Upa el Coala, Víctor de Onda, un saludín. Esto sí que es drogaína. Esto es drogaína. Drogaína, fíjate lo que te digo. El lobo de Marchena vota por Espinete. Dice, entre el niño de Caen, la perrita del Pedrusco y el chaval del aeropuerto, digo que el mundo está loco, loco, loco. Por cierto, ¿para cuándo esa peli? A ver si mañana me toca. Oye, pues, hay que traerla. Lo que me reí la primera vez que la vi. Oye, mañana vamos a regalar unos cuantos CDs de las canciones del programa Lo Mejor de Lo Peor del No Sonoras, entre todos los que habéis participado hoy, toda esta semana y los y que mañana hay más trailers, mañana hay más trailers. Porque vamos a seguir jugando a los trailers, claro que sí, le llamaban Charlie. Oye, ¿por qué no me da un golpe de efecto? Dame otra cosita, que viene David el cura. ¡Así, di tú! ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? Dámelo. Mira, te digo lo que es. Es Joss Stone con Sting. ¡Ole! Míralo. Qué mejor manera, de hacer el puentecito este que ponemos nosotros aquí. Mira, a Herrera en la onda, David the Preacher Man. Aquí tenemos. Buenos días. Mira lo que te he puesto, David. Oye, David, ¿te has pasado por www.elmonaguillo.com? Ya sabes que me paso. Hay un fotos, hay un vídeo. Vídeo y a fotos de nuestra primera comunión. Pero hay un vídeo de la actuación en Córdoba de este fin de semana. Pirata, vídeo pirata, tío. Estaba colgado en internet, lo hemos encontrado y lo hemos colgado en nuestra página. Nosotros. Luego va a venir el que no para de ganar todos los años. Ese. Toma. A mí lo de va la gente silbando en el coche, cambia un poco la melodía por si acaso. Dice que la SGAE ha ganado lo que no está escrito y a mí eso me recuerda al anuncio ese que el barco pirata de los clientes va bien. Bueno, esta maravilla de canción, Sting y Joss Stone, Love Sneaking Up On You. Estuvo en la parte técnica y en el servicio técnico de Balay, el inconfundible manitas de plata, el Rachel Kleiderman de la técnica, auténtico comedor de cocochas con los dedos, el Van Baste de No Sonoras, nosotros que Sergio Salvaje Monforte. Y también mi hermano microfónico Sergio Fernández el Monaguillo. Aligera que se rompe, te dejará pillando. Muchísimas gracias, José Luis a la mirada, como cada mañana. Gracias. Un fuerte aplauso. ¡Un aplauso! Gracias. Buenos días, te lo juro, David el cura, todo tuyo. Y ya sabes, los autobuses en Marbella son furgones policiales. Es una broma, porque mejor que llorar está reírse. Oye, quedarse ustedes con las llaves de esto, ¿vale? Venga.